Igualmente para mí, un saludo para todo el equipo de Enredando las Mañanas y la audiencia. Un abrazo grande, Fernando. Un abrazo enorme. Emilia Marián, ella es militante política, pertenece al PCR, al Partido Comunista Revolucionario, pero además como militante feminista y como comunicadora social tiene un programa de radio en Radio Sur, aquí en la ciudad de Buenos Aires, compañeros que integran la red AMARC. Hubo unas cuantas integrantes de Radio Sur que estuvieron participando del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hay esa cosa de... vínculo, digamos, que muchas veces se da entre los medios y también muchas veces se da entre participantes de esos medios, que hace que, más allá de integrar diferentes redes, tengamos como una misma mirada sobre la comunicación comunitaria alternativa y popular. Bien, cambiamos de tema, Luis, seguimos en el mismo, ¿qué decís? Cambiemos. No, cambiemos, por favor. Cambiemos. Aunque... Te va a hacer bien cambiar, Fernando. Vos lo que no podés es entender todo esto que está sucediendo. Es probable. Creo igual que no soy el único que no entiende todo esto que está sucediendo. Y ellos mismos lo entienden. Pero encontramos una buena medida del gobierno del PRO en la provincia de Buenos Aires. Y a mí por lo menos me gustaría comentarla, que tiene que ver con la sanción que dio ayer el Senado y por lo tanto ha convertido en ley la imposibilidad de ser reelecto indefinidamente en la provincia de Buenos Aires para todos los cargos, para los cargos electivos de gobernador, vicegobernadora, de intendente y también para los cargos legislativos, ¿no? Nadie puede estar más de dos mandatos, se tiene que volver a su casa. Por supuesto que esto no garantiza de ninguna manera mayor democracia, pero en algunos lugares, y sobre todo en el conurbano bonaerense, donde hay gente que hace 20 años está en el poder, como el intendente Florencio Varela Pereira, por citar solo uno, ¿no? Descalzo. ¿Cómo? ¿Cómo? Descalzo. Sí, hay un montón, pero digo, me parece que desde lo simbólico... No, uno que está descalzo, descalzo. El sí, de Ituzaingó. Me parece que es desde lo simbólico es fuerte, ¿no? Es interesante que se haya podido votar esta ley a la que el Frente para la Victoria no acompañó. La votaron los masistas, la votó el PRO y la votó un sector del PJ que no está ni con el masismo, ni con el Frente para la Victoria. Bloque justicialista. Exacto. Sí, bloque justicialista que en realidad la apoyó, pero un poco extraño, ¿no? Queríamos ver si podíamos hablar con alguno de los senadores, porque le dio el apoyo, pero no avaló los fundamentos. Un poco medio raro eso, ¿no? Claro, claro. Decir que la vota, pero no avala los fundamentos. Uh-huh. Esto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia el 16 de junio. Sí. Y ahora el Senado le da la media sanción que faltaba para convertirlo en ley. Obviamente no lo la va a promulgar la ley la gobernadora Vidal. Así que estamos ante el fin de la perpetuidad en las intendencias del Gran Buenos Aires que el PJ llevó adelante durante tantos años, ¿no? Tiene dos elementos más. Uno es que todos los que hoy tienen cargos selectivos, ya este cargo se lo considera como primer mandato. O sea que solo pueden ser reelectos una vez más. Uh-huh. ¿Sí? Y el otro es que determina la incompatibilidad de los cargos y prohíbe que los intendentes, los concejales, ocupen cargos de funcionarios empleados a sueldo del Poder Ejecutivo, ¿viste? Que dicen, bueno, a mí me eligieron senador, pero ahora yo me voy, me tomo licencia como senador y me voy a trabajar como ministro de Agricultura en la provincia. Y bueno, eso también lo derogaron, ¿no? O sea, lo prohibieron que se haga. Ajá. Ese tipo de cuestiones de pasarse de un lugar al otro, ¿no? Un poco como que juego para un equipo y juego para el otro, claro. O juego para el mismo equipo, pero soy director técnico y después más o menos hago de aguatero y después hago de kinesiólogo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es lo que pasaba. Por supuesto, bueno, el Frente para la Victoria, como vos dijiste, lo rechazó. Sí, no sé si tan por supuesto, ¿eh? A mí me sorprende que una ley así no la vote el Frente para la Victoria, más allá de haber aprovechado para generar poder propio cuando era gobierno. ¿Sabés qué pasa, Fernando? Yo me quedé pensando, hoy lo escuché a la mañana temprano, por supuesto, muchos de los periodistas de los medios de comunicación de radio hegemónica estaban chochos con esta con esto. Pero por otro fundamento. Yo creo que el fundamento más importante y lo que demuestra el rechazo a esta ley es que como ya viene hace varios años, en cada elección, votándose figuras y no votándose políticas, entonces ahí es donde está el rechazo. ¿Por qué? Porque como no se discuten ideas, como los partidos hoy son una cuestión de saltimbanqui donde lo único que en la campaña o cuando se propone algo son consignas, son eslogan y no plataformas. Entonces, claro, se necesitan jetones o jetonas que un sector de la sociedad los vea como potables. Son buenos tipos, claro. Son lindos, sonríen bien en la foto, hablan bien en una entrevista 5 minutos, pero no sostienen proyectos políticos, ¿no? Claro, claro. Entonces, que la cosa sería al revés. Los viejos partidos políticos en la Argentina, desde el peronismo, radicalismo, los conservadores, hasta, qué sé yo, los socialistas, el Partido Comunista, hasta hace 30 años atrás, porque digo, en la primera etapa del gobierno democrático después de la dictadura, pasó eso. Hay alguien que tiene el carisma de poder transmitir que una idea política. Pues imagínate, Alfonsín, a mí se me ocurre, para los que no lo conocieran por ahí, chicos jóvenes, imagínate a Alfonsín yendo al programa de Tinelli. Más allá de la diferencia que puede tener ideológica. Si hubiera sido político de esta época, probablemente hubiera ido, ¿no? Yo creo que claro, bueno, pero por eso es una cuestión de tiempo nomás. Todo que se necesitan ese tipo de espacios porque lo otro no se puede transmitir. Claro, claro. Porque las ideas son todas iguales, solamente que están mezcladas en distintos. ¿Qué es Cambiemos? Cambiemos es un grupo de conservadores de derecha con otro grupo de radicales, como fueron siempre los radicales, partido entre sectores más progresistas y sectores más alvearistas, más conservadores, peronistas que son más reancios, derechistas. Bueno, es eso. Entonces es una mezcla que ningún partido puede sostener una idea. Claro, claro. Sí. Vos ves hoy que sale Ricardo Alfonsín o sale este, ¿cómo se llama? El que es el que iba a ser también candidato dentro del radicalismo, ¿cómo? Y sale a decir públicamente, y la verdad que nosotros somos de Cambiemos, estamos en Cambiemos, pero loco, consúltenme alguna idea. Bueno, ni siquiera un amigo gobernando consultan ideas ni transmiten ideas. Bueno, convengamos, Luis, que si bien, digo, para completar el concepto de lo que venimos charlando, si bien nos parece interesante la medida de que no haya más reelección indefinida, por sí sola no garantiza más democracia ni nada por el estilo. Entre otras cosas, por lo que vos venías comentando recién, cabe tomar casos en los que la salud de los intendentes, como por ejemplo en el partido de La Matanza, generaron un recambio forzado, y vos tenés ahí que en los últimos 20 años estuvieron Balestrini, Espinosa, ahora Verónica Magario, antes Pierri, y hay una continuidad clara ahí, por más que hayan cambiado las personas, ¿no? Es más, no solo son hombres, también ahora hay una mujer. Sin embargo, las políticas no cambian porque hay una lógica continuista allí, más allá de que no se hayan perpetuado en el poder las personas, se han perpetuado en ese caso, ni siquiera creo que las ideas, la concepción de cómo empobrecer a la gente para mantenerla cautiva y de esa manera asegurarse ese gran partido de la matanza para definir algunas elecciones. Por supuesto que no siempre le funciona, como sucedió en la última elección. Es que en ese caso, como es en la matanza, ahí lo que prima es el surgimiento de nuevos caudillos. Lo que no surge en la Argentina es nuevos cuadros políticos formados. Lo que surgen son aparatos caudillísticos que le dan a la población algo, o les prometen algo, a cambio de nada, a cambio de seguir igual. Entonces, quizá en esas cuestiones, por ejemplo, vos tenés en Olavarría, y no es el Gran Buenos Aires Olavarría, Olavarría tienen el caudillismo de hace años, que se va transmitiendo de generación en generación en forma hereditaria con los Echeverri, ¿no? Yo conocí tanto al padre como conocí al hijo, y conocí a una de las hijas, que si bien no tenía ningún cargo de funcionaria pública, era la escribana, porque además es escribana, de todos los actos de negociados del gobierno. Y además era una de las representantes, gracias a Menem en ese momento, que todavía sigue siendo, del registro de la propiedad automotor, que vos sabés que está tercerizado, que se los han dado amigos del poder en cada pueblo, los registros automotores. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Los Echeverri son los que manejan el registro automotor en Olavarría, por ejemplo. Claro. Claro, sí. Los registros de automotores han sido parte de la caja. No, pero además han sido claramente repartidos entre familias políticas. En todo el país se ha dado esta circunstancia. En el kirchnerismo, una de las famosas es Nilda Garré, que tiene otro. Bueno, no, a mí no me consta, pero bueno. Podemos investigarlo y tener más datos. Lo han sacado, sí, y se lo han denunciado, y ella nunca lo desmintió eso. Bien, bueno, música. Música, maestro. Para la mañana, y vamos a meterle con un clásico de. Un clásico de los jueves del Enredando. Nos gusta mucho, Sash. No, Miguel Mateos, Nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Restés seuls dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayait une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. Enredando las mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les propre qui change auprès des gens. C'est con peut-être con à se cacher de soi-même. C'est con peut-être con car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la papé. Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con peut-être con à se cacher de soi-même. C'est con peut-être con car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bien, Luis, nos vamos acercando peligrosamente al final del programa. Digo peligrosamente porque tenemos un montón de cosas para charlar y no vamos a tener tiempo, ya lo sabemos. Pero bueno, una de las cosas que sí queríamos reflejar es una situación que se está viviendo en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, donde hay un acampe y huelga de hambre ante algunos acuerdos que fueron incumplidos por parte del gobierno municipal. Nosotros queremos recibir a Sebastián Acosta, que es uno de los que está allí participando de este acampe por tiempo indeterminado, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Al Enredando las Mañanas. Correa, mi amigo. Correa, yo te dije Acosta. Bien, vengo últimamente con los... Te escucho muy bajito, ¿sí? Con los apellidos últimamente vengo muy mal, te pido disculpas. Bueno, contanos, Sebastián, cómo viene la cosa y por qué llegaron a esta instancia. Dale, che, te aclaro antes, te escucho muy bajito, así que voy a hacer el esfuerzo de... Dale, mira, yo te voy subiendo el retorno mientras. Dale, genial. No, primero buenos días y gracias por sacarnos ahí al aire en vivo y visibilizar y el reclamo y la protesta que venimos sosteniendo. Ya desde el día de ayer, iniciamos el acampe frente al Palacio Municipal, al mismo tiempo iniciando la huelga de hambre, ¿sí? El reclamo básicamente viene siendo un viejo reclamo que nosotros planteamos y exigimos ya a fin del año pasado, donde también habíamos realizado un acampe en el mismo lugar, donde estuvimos 8 días, luego de esos 8 días, en una mesa de negociación con el Estado Municipal, con los funcionarios específicamente de Desarrollo Social, firmamos un acta de acuerdo, un acta de compromiso en donde se comprometían a trabajar claramente conjuntamente con nosotros, que nosotros siempre hemos planteado esa mesa de trabajo conjunta, tres ejes y puntos fundamentales, ¿sí? Uno era el trabajo digno para los compañeros y las compañeras de los barrios donde trabajamos, donde trabaja el Movimiento Popular La Dignidad. La otra era la realización de obras públicas, sí, de preurbanización y urbanización. Y el tercer punto, la restitución y el sostenimiento de los comedores y merenderos que nosotros llevamos a, en el cotidiano en nuestras barriadas. Uh-huh. Luego de 9 meses de haber pasado ese acampe, esa medida de fuerza, ese acta de compromiso, en términos de porcentaje, el Estado Municipal ha cumplido un 15 o 20% de ese acta de acuerdo. A lo que respecta o lo que tiene que ver con el trabajo, sí, han garantizado 2 cuadrillas de trabajo de limpieza y saneamiento en 2 barrios, pero de las cuales una cuadrilla está trabajando hace 5 meses y solamente ha cobrado 2 meses los compañeros y las compañeras, y en otro barrio ya ha empezado hace 2 meses y no han ni siquiera cobrado, pero tampoco garantizado la ropa y las herramientas de trabajo. Esa es la situación, por lo menos con el punto del trabajo digno que queremos construir y que queremos arrancarle y exigirle al Estado. Uh-huh. Y hablar que en todos los otros barrios, que son 10 barrios de la ciudad donde trabajamos, o sea, si en 8 meses solamente han garantizado, entre comillas, 2 cuadrillas de trabajo, pongámonos a pensar cuánto podemos llegar a demorar con los tiempos de ellos, garantizar el trabajo para los 8 barrios restantes. Uh-huh. Esa es la situación más o menos, esa es la situación por la que decidimos empezar la huelga de hambre y el acampe. Sí, no es que salimos tampoco nuevamente a la lucha después de 9 meses, sino que sostenidas veces durante todos estos meses, toda la semana nos hemos acercado al municipio a por lo menos 1 o 2 veces por semana a exigir una respuesta. Sí. Y no la hemos tenido, o la respuesta siempre ha sido la misma, que no hay fondo, que el Estado Municipal no dispone de fondo para resolver los 3 ejes que nosotros le planteamos. La semana pasada se licitó una obra de 25 millones de pesos para el puente colgante para cambiar la iluminación. En la fundamentación de esa obra, de parte del intendente, fue que las luces le van a subir a la autoestima a la población de la ciudad. Uh-huh. Sí. Nosotros entendemos que la autoestima se resuelve o se sube con teniendo la panza llena, teniendo un trabajo digno, que cuando llueva puedan ir los pibes a la escuela, podamos salir a changuear, podamos realizar nuestra vida digna. Hace 2 meses salió una licitación de obra del bulevar de 23 millones de pesos. Así que los fondos están, solamente que se destinan bajo intereses de las clases poderosas, de los sectores más concentrados de poder de la ciudad. Uh-huh. Bien. Che, ¿y cuánto hace que están con la medida? Ayer empezamos a la mañana, movilizamos, mientras copamos la explanada del municipio, armamos la carpa y hoy ya es el segundo día de acampi y de huelga de acampi. Uh-huh. Aquí Luis Angió quiere hacerte una pregunta. Dale. ¿Qué tal? Buen día. Día, no, compa. Te quería preguntar, como para poner en contexto, este intendente, José Manuel Corral, sí, es de la Unión Cívica Radical, para más datos es el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que lo sucedió a Ernesto Sanz. Sí, es el presidente, sí, sí. ¿Cuál es la relación que tienen con el gobernador de la provincia de Santa Fe, no? ¿Nosotros o el Estado Municipal? No, el Estado Municipal con el gobierno de Santa Fe, ¿son aliados, se llevan bien, aunque no sean del mismo partido? En realidad, en realidad no se terminó de romper la situación, los dos, tanto el radicalismo como el socialismo, sí, entre comillas, forman parte del mismo frente, sí, el Frente Progresista Cívico y Social. Claro. Ajá. Claro, que bueno, el socialismo, el frente es gobierno en la provincia. Sí, hace un tiempo hay muchas diferencias entre los dos partidos que componen este frente, tanto que, bueno, la semana pasada Corral terminó expresando públicamente la unión y la misma línea con el frente de Cambiemos. ¿Sí? Uh-huh. Eso está produciendo, claro. Nosotros entendemos algunos, o está profundizando, sí, la ruptura o las diferencias políticas dentro de este frente. Claro, o sea, es un sector del radicalismo que no fue, por lo menos formalmente, con Cambiemos. Claro, claro. Claro, el radicalismo en la provincia, en realidad, teóricamente no fue con Cambiemos porque formaba parte del gobierno junto con los socialistas, si bien los socialistas fueron los que pusieron siempre los gobernadores, ahí funciona una alianza entre los dos partidos, entre el socialismo y la UCR, que por lo que nos cuenta aquí Sebastián, claramente está rompiéndose, ¿no? Con el acuerdo nacional que la UCR hace con el PRO para integrarse a Cambiemos, ¿no? Sí, claro. Bueno, la vamos a seguir, los vamos a acompañar, no, nos comentan cualquier novedad. Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento, compañeros, y nada, estamos a disposición. Y nada, para lo que necesitan también, estamos, che. Dale, un abrazo grande. Dale, adiós. Chau. Hemos charlado con Sebastián, que es uno de los integrantes de este acampe y huelga de hambre por tiempo indeterminado en el municipio de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, bueno, y que da cuenta de también de este último condimento que vos introducías, Luis, de los movimientos que se dan en la provincia de Santa Fe a partir de la llegada de la UCR al poder con Cambiemos. ¿Cómo se liga con el tema que hablábamos antes, ¿no? El tema esto de las reelecciones o las no reelecciones, los candidatos, los partidos, cómo representan, si representan ideas o representan personajes, ¿no? Porque se supone que la Unión Cívica Radical tiene más de 120 años y es un partido histórico con una plataforma que toda la vida representó un sector de la sociedad, ¿no? Bueno, pero como en un lado representa a un sector y otro lado representa a otro, o por lo menos dicen representar, ¿no? Porque se han convertido en aparatos partidarios en disposición para el poder, ¿no? Creo que es lo mismo que le sucede al Partido Justicialista. Los dos grandes partidos del siglo pasado que continúan vigentes, digo, es una opinión estrictamente personal, pero que continúan vigentes, sobre todo porque faltó decisión política del momento en el que Cristina Kirchner le gana la elección a senadora en la provincia de Buenos Aires a Chiche Dualde, tenía al PJ servido en bandeja para terminar de triturarlo e intentar conformar una nueva fuerza que dejara atrás a los dos viejos partidos. Lejos de eso, lo que hizo el kirchnerismo fue rearmar el PJ para utilizarlo para su propio proyecto de poder y rearmar a la UCR también, ¿no? Colocando a Cobos como vicepresidente, cuando en realidad la UCR estaba perdiendo cada vez más poder, ¿no? Al rearmar estos dos partidos terminan siendo cáscaras vacías de ideología en la que en realidad mucho más que siempre conviven personas que no tienen nada que ver entre sí, porque es una estructura partidaria utilizada para construir poder, ¿no? Y que permite estas cosas, que en un lado estés con el socialismo, digamos, que vendría a ser una centroizquierda tibia, y por otro lado estés con el macrismo, que es una derecha clara. Bien conservadora. Uh-huh. Sí. Bueno, el mismo partido estamos. Puede hacer todo. Exactamente. Así estamos. Che, entre las cosas que nos van a quedar afuera, seguramente va a quedar afuera que el Frente Popular Darío Santillán en Lanús está haciendo allí una movida también vinculada a la cuestión de lo social, ¿no? Pero dos cosas para el cierre. Nos quedan 6 minutos, Luis, nada más. Una es... Bien. Vinculada, vamos por los medios tradicionales si querés, porque hay noticias importantes de último Así momento. Es. Yo voy con una que tiene que ver con el caso de Belén, de la joven tucumana. Hace 2 días, en tu programa, en Otras Voces y Otras Propuestas, fue uno de los primeros medios en anunciar que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había ordenado la liberación de Belén mientras ellos se tomaban el tiempo de los 90 días que tienen para definir sobre el fallo, ¿no? Es decir, claro, no definieron ni ratificar la condena, ni anular la condena de Belén, pero sí dijeron, mientras tanto, que espere en libertad. Pasaron 48 claro. horas y Belén sigue presa todavía. El diario La Nación publica hoy una nota, publica el martes una nota que dice, ¿quién es Belén? La joven acusada. ¿Quién es Belén? La joven acusada de asesinar a su hijo que fue liberada por la Corte Suprema de Tucumán. y cuenta más o menos la historia de Belén. Por suerte no da nombre y apellido, cosa no. que es probable que cuando quede en libertad alguno de estos medios le saque a Belén la máscara que la estaba protegiendo justamente de poder de lo que es no solo la justicia, sino parte de la sociedad tucumana, para que ella pueda rehacer su vida cuando esté en libertad, pero por lo pronto no lo han hecho, y da la versión oficial, la versión de la justicia, termina la nota diciendo, según fuentes judiciales, estos aseguraron, horrible redacción, raro en La Nación, según fuentes judiciales, estos aseguraron que la mujer dio a luz en el baño y que mató al bebé de al menos 7 meses de gestación, antes de intentar deshacerse del cuerpo arrojándolo al inodoro. Esta es una manera de contar la historia, nosotros la contamos de otra manera. Pero la historia oficial. Lo que me interesa resaltar es, una vez más, lo importante que ha sido en esta causa el rol de nuestros medios, que comenzamos con esta noticia a meterla en nuestros medios cuando nos enteramos, a la par de las organizaciones sociales feministas que se enteraron y tomaron el caso en Tucumán. Y estoy leyendo una nota del diario El País, por ejemplo, sobre la liberación de Belén, que dice, sí. tuvo un aborto espontáneo y la metieron en la cárcel. Después de recibir apoyo del mundo entero, Belén será liberada. Una nota del diario El País de España, ¿sí? Para tener claro la repercusión que tomó el caso. Pero hay una noticia de ultimísimo momento. No tengo música de crónica. No tenés música de crónica. Vos hablás del fallo de la Corte Suprema respecto a los tarifazos. Sí, sí. Bien. Bueno, la Corte Suprema por unanimidad falló en que para ponerle un número a ese tarifazo, primero tiene que haber audiencias públicas, ¿no? Y luego seguir discutiendo, pero declaró ratificó el fallo de la Cámara Federal de La Plata, ¿no? Que avalaba una resolución del juez que frenaba esas tarifas en la suba del gas. Esa es una de las medidas. Habría que ver después qué sucede con esto. No nos olvidemos que entre medio de estos idas y vueltas y de prueba y error de Aranguren y compañía, ellos habían puesto un tope, el gobierno, del 400%, como si el 400% fuera claro, nada. Un aumento razonable, ¿no? Un aumento razonable, 400, ¿qué te puedo cobrar? 400% en vez de 1000. Y ahora, hacemos negocio. Cerramos ahí, ya está. No, yo lo comenté hace un par de semanas, nosotros aquí en La Retaguardia hace 2 meses, o sea, hace 2 boletas que no pagamos el gas. Y casi que te diría que estamos medio viendo, despertándonos todos los días con que no nos toquen el timbre para cortarnos el servicio. Sí. Me tranquilizo con que esto no va a pasar. No, había que pagar las boletas. Me llegó nunca la factura del gas. No, sí, a nosotros nos llegó con grandes aumentos y decidimos no pagarla. Pero nos da miedo. Yo decidí no pagar la de la luz. Que sí me vino. Bueno, último momento entonces. ¿Qué milica la música de crónica, no? Nos hemos acostumbrado, pero es una marcha militar. Es Barras y Estrellas. Barras y Estrellas es la música, la marcha. ¿No es Placas Rojas? Placas Rojas es cuando ponen esa musiquita, ponen Placas Rojas. Bien, bien. Bueno, no nos queda mucho tiempo para más. ¿Algo que no podamos esperar hasta mañana para decir en Enredando las Mañanas? Y no, porque mañana no vamos a poder decir hasta el próximo jueves. Lo tenemos que decir hoy. Eso es lo único que nosotros podríamos decir hoy, pero en realidad tampoco corresponde que lo digamos, porque tenemos que decir hasta mañana, que es cuando continúa el programa. Así que así es. No tenemos nada más para decir en síntesis. Nos encontramos mañana para seguir haciendo este proyecto colectivo. Pensaba cuando Emilia, una de las entrevistadas de la mañana, mandó saludos para todo el equipo, que es casi imposible cumplirle ese deseo. Yo no sé si hay un proyecto, habría que pensarlo esto, ¿no? No sé si hay un, un programa de radio en la Argentina, por lo menos, que tenga a tanta gente trabajando. No creo que sea posible, porque en realidad los proyectos comerciales, aún los proyectos de las grandes empresas, tienen la menor cantidad de gente posible porque son sueldos a pagar, ¿no? Así es, y en general en ese tipo de programas o en ese tipo de canales de noticias, por ejemplo, vos ves que a las 10 de la mañana o a las 9 está un personaje hablando y son las 7 de la tarde y sigue hablando ese mismo personaje y pasaron 4 programas distintos, pero ese personaje o esa personaje sigue estando. Uh-huh. O sea que la precarización es terrible. Acá tenemos muchos y muchas y cada uno tenemos una tarea específica y nada, no hay precarización, sino que lo compartimos todo. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando mañana, seguramente con algunos de los temas que nos han quedado fuera aquí, que han sido muchos, realmente muchos. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.